Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, a la teva època, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Viatge en alta velocitat a qualsevol de les nostres destinacions des de només 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a Ouigo.com. Ouigo, let's go! Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo. Domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Días de vitaminas y productos de salud. Hasta el 50% de descuento los lunes, miércoles y viernes. Farmacias Económicas, los mejores precios siempre. Fin de espacio publicitario. Vamos tu planeta. El siguiente espacio tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido E, entretenimiento. Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial. Esta semana tengo para ti en Global Hits la selección de las 30 canciones más populares de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Una superproducción de 2 horas con un completo recorrido estadístico con los temas más destacados que quedan para la historia. Las 30 de 2023 en Global Hits con Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con las 30 canciones más populares de 2023. Esta es una edición de 2 horas. Comenzamos. Las 30 canciones de 2023. Número 30. ¡Qué agonía! Yuridia y Ángela Aguilar. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Yuridia surge del reality La Academia. Es una de las mayores superventas de México. Tiene un 2023 grandioso al compartir su talento al lado de Ángela Aguilar. Le toma 16 años para estar de nuevo en las listas. Es la 14ª canción con mayor rotación en Centroamérica, México y el mercado hispanoparlante de Estados Unidos con 1.640 millones de transmisiones. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Perdón si no te supe amar. Yo fuimos un día. ¡Qué agonía! Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 29. Angry, The Rolling Stones. ...2023 marca el retorno de uno de los tres grupos más reconocidos de la música rock en el planeta Tierra. En la segunda semana de septiembre, luego de 18 años sin sacar nuevo material, sale Angry, su mejor sencillo en los últimos 40 años según el diario Telegraph. Con un videoclip protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, The Rolling Stones recorren su historia a través de numerosas vallas por Sunset Boulevard en Los Ángeles, California. Si no estás, Íñigo Quintero. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me un un joven de La Coruña, España, llega al top mundial de Spotify y revienta la plataforma TikTok. Sale en septiembre de 2022. Un año después se viene con toda. Esta es una historia de desamor que genera una ola de identificación virtual. Una sencilla composición en piano que saca a decenas de estrellas del camino. Un héroe que surge de la música cristiana. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente. Esto es una alucinación. Quiero